porque marcó 3 goles nuevamente con la camiseta de Brown, justamente al goleador, justamente a Gastón, lo tenemos del otro lado del teléfono. Un gusto, Gastón, en saludarte. Mariano te habla. Hola, ¿qué tal, Mariano? Buenas noches. Muy buenas noches. Me imagino unas más buenas noches que nunca, ¿no? Después de haber convertido 3 goles, de ser otra vez la gran figura del equipo y sobre todo de ser el elemento también importante en un nuevo triunfo de tu equipo, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que más que contento por el rendimiento de todo el equipo. Creo que sacrificamos mucho, hicimos mucho esfuerzo, veníamos de hace 3 días veníamos a jugar, se sintió el cansancio, pero creo que en el primer tiempo nos fuimos un 2-0 que la verdad no sé si lo merecíamos, pero bueno, nos dimos cuenta que no pudimos jugar de esa forma en el primer tiempo, y en el segundo tiempo la actitud del equipo, remarco eso, porque fue algo extraordinario, y bueno, por suerte los 3 puntos quedaron en casa. Con esta actitud, Gastón, que vos marcás, con estos resultados que están sacando, ¿ya se puede decir que son candidatos para el ascenso? Creo que todavía es muy pronto, falta mucho. Creo que tenemos que disfrutar de este arranque de torneo, van 6 fechas nada más. Creo que hay que estar tranquilo y con la humildad que caracteriza a este grupo, haciendo las cosas como hasta ahora vamos a conseguir grandes cosas. Van 6 fechas nomás, 6 fechas, y sabemos que estamos bien, pero esto es muy largo. Nos preguntábamos, Gastón, nosotros fuera de micrófono, ¿cuántos goles le tienen que hacer a Brown para ganarle un partido? Porque ya le habían convertido y hoy, con un 0-2 abajo, lograron revertirlo. Ustedes, uno imagina que en el entretiempo la mente del jugador de Suárez era otra, a la de ustedes obviamente por estar arriba en el marcador, seguramente estaban pensando en un triunfo, y ustedes se despacharon con un gran segundo tiempo y lograron dar vuelta a esta situación. Sí, creo que nos encontramos con un 2-0 abajo que tal vez no lo merecíamos. Fíjate que el segundo gol viene de un bombazo de Enrique en el travesaño, cerró mal parado. Pero sabíamos que lo podíamos revertir, porque si bien no se jugó bien un buen primer tiempo, tuvimos situaciones claras de gol como para ir 2-1, y bueno, tranquilos en ya con la mente más tranqui en el vestuario lo charlamos, y bueno, salimos con otra actitud y se demostró. Creo que dejamos el cansancio de lado y se vio el equipo, el grupo que hay, y bueno, por suerte quedaron los 3 puntos en casa. Gastón, Hernán te saluda, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Recién escuchábamos las palabras de Matinela de hoy por la tarde, diciendo que en el vestuario lo que charlaron fue que no se les podía escapar, y nos llamaba a nosotros la atención eso porque justamente se ve ahí una actitud importante en el equipo, y Brown estaba 2 goles abajo. ¿Fue lo más importante la actitud hoy, más allá del juego, porque Brown fue superior en lo futbolístico? Sí, sin duda, estoy de acuerdo con Matinela, porque sabíamos que 2-0 le hacíamos un gol y creo que lo podíamos dar vuelta, estábamos convencidos, más allá del 2-0, en ningún momento bajamos los brazos ni dimos por perdido el partido, porque en juego creo que sabíamos que éramos superiores, así que bueno, salimos en el segundo tiempo con esa mentalidad, y bueno, gracias a Dios se dio dar vuelta un partido. Y bueno, lo de Sergio, lo del penal fue increíble, con esa tajada dio a entender que Brown está para pelear cualquier cosa, así que muy contento por él y por todo lo que pasó hoy. Habías tenido grandes actuaciones en Brown, Gastón, como aquella con Morón, donde te despachaste con 4 goles. ¿Habías marcado 3 de cabeza en algún partido alguna vez? No, de cabeza los 3 no, hice 3 goles, pero de cabeza no, 3 seguidos de cabeza no. Está bien. Y vos sabés que en Europa al que hace 3 goles se lo denominan hat-trick, allá acá también, pero en Europa le dan la pelota. ¿En este caso te tocó llevarte la pelota o no? No, me llevé una linda remera de la hora de tricolor. Muy bien. ¿Habías hecho alguna promesa para hoy, Gastón? La vez pasada le habías hecho alguna a tu hijo por ahí. ¿Hoy tenías alguna promesa? ¿Habías prometido algo? No, siempre salgo diciéndole a mi hijo que, que, que cuando vuelva tengo que traer un golcito, así que lo hablo siempre con él cuando me voy para que se quede tranquilo y que hoy no pudo ir a la cancha, tuvo un cumpleañito y yo le doy más prioridad a los cumpleañitos, que se divierta, que disfrute, que es un niño que está disfrutando y le gusta y a mí me gusta que él disfrute, así que opté porque él se vaya al cumpleañito y no vaya a verme, pero cuando lo llamé, leí la noticia, los goles, se puso muy contento. Gastón, recién decías que es un poco prematuro todavía para darlo como candidato firme a Brown. ¿Cómo se maneja esa ansiedad en el grupo? Porque arrancar ganando 6 partidos de 6 jugados no es algo habitual, sobre todo en esta categoría. ¿Cómo se maneja eso? El tema de la ansiedad, más que nada en un plantel tan bien llevado como es el de Brown, en el que comparten no solo lo que es lo futbolístico dentro de la cancha. No, te digo la verdad, mañana mismo ya estamos pensando en Almagro. Creo que la ansiedad la dejamos de lado. Estamos pensando en el asado de dentro de 2 días, en que tenemos un partido con el domingo que viene, que es un partido más, ya lo que pasó, y mentalizando en Almagro, ya estudiarlo cómo es el juego de ellos, cómo podemos jugarlo nosotros. Mañana es un día para descansar, relajarnos un poco y bueno, ya pensando en Almagro, creo que la ansiedad la dejamos de lado porque creo que te juegan en contra. 2 cortitas te hago, Gastón. La gente hoy en algún tramo del partido pedía o hacía saber que para ser campeón había que ganar hoy. La gente lo tiene presente. Y también en algún momento se acordó de lo que viene dentro de una semana y media, que es Temperley. ¿Ustedes también lo llevan así, lo van viviendo en el día a día? ¿Cómo manejan eso? Ah, sin duda que para el hincha, tanto Suárez como Temperley, son partidos aparte. Lo viven así y eso es lo lindo de esto. Así que nosotros por ahora pensamos en Almagro y sin dejar de lado que dentro de 2 fechas Temperley. Es un partido especial para la hincha de Brown que lo vamos a jugar de la misma forma que lo estamos jugando todos hasta ahora, son todas finales y tal vez con un poquitito más de ganas de contra Temperley, pero nada más, pensando en el rival que nos toca y salir a jugar de igual a igual. Bueno, Gastón, como lo hacemos siempre que charlamos con vos acá en la Hora Tricolor, queremos transmitirte lo que son las palabras de la gente que se contacta a través del programa en el Facebook del programa. Gianfranco te dice que te felicita por tu gran presente, decirte que sos el culpable de que se haya quedado sin voz tanto el sábado como hoy. Bueno. Hernán te agradece eternamente, Rodrigo dice que sos el ídolo del club, también se quedó sin voz. Otro Hernán te dice que Brown es tu lugar en el mundo, algo que me parece debes haber escuchado varias veces. Cristian te agradece por la entrega y por los huevos, textualmente. Y los mensajes de la gente, Gastón, que como Juan Pablo, como Sebastián, que te agradecen y festejan tus goles y el presente del equipo. Bueno, muchas gracias a toda la gente, me lo hacen saber cada vez que piso el estadio de Brown, me lo hacen saber el cariño que me tienen, bueno, y es mutuo, así que yo trato de hacer lo mejor posible y por suerte se está dando. Agradecerle a toda la gente por el cariño que me da. Gastón, ya terminando y por ahí englobando un poco tu persona, hoy diste una gran muestra de lo que sos en relación a la gente de Suárez. No gritaste ningún gol, pediste perdón. Uno imagina que habrás dejado un gran recuerdo allá en Ezeiza. No, sin duda. Yo siempre lo digo. El club que me voy, trato de dejar la mejor imagen posible como persona, como jugador, pero sobre todo como persona. Y la gente que los clubes que me voy y cuando me toca enfrentarlo me lo demuestran y me dan a entender que hice las cosas bien y eso a uno lo llena de orgullo y bueno, por eso mismo no grité ninguno de los 3 goles por el respeto y porque fueron 2 años que uno estuvo en el club y llegó a encariñarse, así que por ese motivo no grité los goles. Bueno, Gastón, te agradecemos por la nota, por tus palabras. por tus goles, sobre todas las cosas, y queríamos tener tu palabra acá en Lora Tricolor para que la gente principalmente escuche la palabra del goleador y sepa lo que pensás vos en este día tan especial, imagino, para vos y para todo el hincha de Brown después de esta gran actuación y de este gran triunfo. Te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Ahí pasaba la palabra.